pesares. Déjame que te cante yo también. Hola, ¿qué tal, queridas y queridos radioescuchas? Les saluda Prudencia la Imprudente. Esta mañana dominical, espero que se encuentren muy bien y disfrutando con sus seres queridos. Lo que acaban de escuchar lleva por título Lamento Borincano, del autor puertorriqueño Rafael Hernández Marín, en la voz de Facundo Cabral. Esta es la emisión número 64 de nuestro programa semanal Cuatro Patas. Hoy es 1 de agosto y estamos transmitiendo en vivo por la estación 91.7 de FM Radio Cuilapan y en su retransmisión por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca. Por internet en archive.org/colectivoitzcuintli. El día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, basado en el artículo número 7 de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. No está por demás hacer mención que el colectivo Itzcuintli procura y promueve el trato digno a los animales no humanos y también, ¿por qué no?, entre animales humanos. Es por ello que retomamos estos artículos para colocar ciertas experiencias que nos ayuden a entender o a ser empáticos con su contenido, dado que tienen una raíz en la vida cotidiana. A lo largo de este programa iremos conociendo diversos puntos de vista sobre el tema, esperando que ustedes, nosotras y nosotros podamos reflexionar sobre la relación milenaria con otros animales y con otras especies en general en torno al trabajo o la colaboración, o en otras palabras, nuestra relación de apoyo mutuo entre especies, que se ha visto severamente dañada en los últimos años, pero que sin embargo podemos resarcir con un poco de compromiso. Y hablando de compromisos, quisiera mencionar uno muy importante, que es el que se le ha sido otorgado el día de hoy a Quinti, que ha dejado de lado el disfrute de su domingo familiar para ayudarme el día de hoy en la locución y la programación de esta emisión. Y también, pues, para asegurarse de que no incendie el equipo o me exceda de chistes incómodos. ¿Cierto, Quinti? Claro. Muy buenos días, Prudencia. Un gusto estar aquí compartiendo el micrófono. Y seguramente deseando que todos nuestros radioescuchas estén de la mejor manera este día, porque este mismo día nos está abriendo las expectativas, cada quien las suyas. Y, claro, por eso mismo, estamos muy puestos. ¿Qué te parece si damos a conocer la programación que nos toca hoy? Así, en la primera sección, Los Perros de Pavlov, tenemos invitados especiales, pues Xochitl nos comparte algunas notas importantes acerca del tema central y a su vez, Mao, querido amigo, hace memoria de días cotidianos, ya los escucharemos. En El Ojo al Gato y Otro al Garabato, los invito a estar atentos, pues hay una historia humana, no humana, acerca de una vaca acompañada de sus pastores y se llama Adiós Cordera. Muy interesante. ¿Qué más? Ah, claro, en Amores Perros, te luciste, Prudencia, con tu invitado de lujo para disertar en breve la relación del humano con los animales de trabajo. ¿Qué tal? Así que, ¿ya preparados? Por favor, envíenos su comentario vía WhatsApp al 951-421-1470 y también visítenos en la página Facebook del colectivo Squinkly. ¡Comenzamos! Los Perros de Pavlov. Hola, soy Xochitl y tengo el gusto de compartir algunas palabras con ustedes. Gracias por la invitación a este interesante programa. Comienzo dándoles a conocer extractos de un artículo titulado Animales usados como fuerza de trabajo, porque nos ilustra bastante bien el propósito de esta ocasión. Una de las maneras en que los animales no humanos son explotados es su uso como fuerza de trabajo. Muchos animales son obligados a realizar trabajos físicos, como medios de transporte, para transportar sacos, llevar objetos y generar energía a molinos. Otros son usados como perros policías o perros guías. Hay quienes piensan que los animales disfrutan llevando a cabo estas tareas y que se benefician al ser usados de esta forma. Pero esta suposición no es correcta, claro está. Hasta aquí hacemos un alto porque viene muy a propósito para reconocer el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que nos dice lo siguiente: que todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Ahora continúo con el extracto. Los trabajos donde se utilizan animales no humanos resultan a menudo agotadores y pueden causar dolor físico, como cuando los animales tienen que llevar cargas pesadas o son golpeados con látigos u otros objetos para hacerlos correr, cargar peso o realizar algún otro tipo de trabajo. Además, a menudo les produce estrés e infelicidad debido a la monotonía de las actividades, el miedo y la angustia por el castigo o las tareas a las que se enfrentan. De hecho, es muy común que sean explotados hasta la muerte. Los llamados animales de carga mueren por agotamiento durante su trabajo o porque no pueden trabajar más. Pueden existir casos concretos de algunos animales que disfrutan al realizar ciertas actividades a las que están acostumbrados, pero son excepciones y estos usos de animales siguen ocurriendo dentro de un marco de explotación que los perjudica de otras maneras. Cuando estos animales de trabajo ya no son capaces de realizar bien la actividad, a menudo son matados y reemplazados. También pasa que los animales no reciben una buena alimentación, un buen cobijo o atenciones sanitarias, pues resulta más económico reemplazarlos si mueren que cuidarlos. Todo esto ocurre porque quienes utilizan a los animales lo hacen para obtener una ganancia. Los animales no se benefician con el fruto de su propio trabajo. Incluso si son cuidados de determinadas maneras, pierden mucho más de lo que ganan al ser utilizados como fuerza de trabajo. Las actividades que los animales desarrollan pueden ser estresantes, peligrosas y en ocasiones letales. A continuación, comentaremos referente a los animales usados para el transporte y tracción. Estos son generalmente conocidos como animales de carga o tiro y existen en muchos países. Hay varias formas en que se utilizan a los animales para tracción, enganchándolos a los carruajes, proporcionando tracción para las herramientas de agricultura, como los arados, usándolos como animales motores en los molinos de viento y ruedas hidráulicas, algunas veces llamados molinos de sangre, y utilizándolos en exhibiciones. Los caballos son montados con una silla utilizada para tirar de los carros y son usados como fuerza de trabajo en agricultura. Además, otros animales son utilizados en diversos lugares. Ejemplo de ellos son los siguientes: las mulas, que se montan sin silla o se ven obligadas a tirar de los carros. Es habitual que lleven carga sobre sus espaldas, lo mismo que los burros. Los camellos, que son ampliamente utilizados en zonas desérticas, ya que son capaces de almacenar su agua para beber y porque tienen un gran sentido de la orientación. Los perros, que se utilizan en zonas de nieve y hielo para tirar de los trineos. Los bueyes y las vacas, que se utilizan en la agricultura para tirar de arados o carros con cargas y para la trilla. En muchos lugares también se ven obligados a girar los molinos de viento o de agua. Hasta aquí tenemos un extracto del artículo que se encuentra en la página de internet, animalethics.org. Pero, ¿qué nos puede testimoniar Mao García Flores, ciudadano de la costa oaxaqueña, referente a este tema tan interesante de los animales de carga? Escuchémoslo. Respetados radioescuchas, un saludo para todas y todos. Es un placer saludarles desde la costa chica oaxaqueña. Soy Mahomet García Flores, originario del pueblo de San Juan Colorado, del distrito de Jamitepec, donde nuestra lengua materna es el mixteco. Hoy les hablaré de mis recuerdos relacionados con el trato de los animales domésticos. He aquí algunas vivencias. En tiempos de mi infancia, un día perfecto era ir a la casa de mis abuelos. Me encantaba mucho estar con ellos porque todo el mundo se juntaba en ese amoroso hogar, tíos, tías, primos, primas. Veía a la gente que quería, comía lo que me gustaba, que se preparaba comúnmente. Yo sabía que me la pasaría muy bien. Siempre ayudaba a realizar algún quehacer, básicamente con el cuidado y atención de los caballos, machos, vacas, toros y perros. Me desplazaba hacia el Cerro de la Lluvia, sabio mixteco, montado a caballo y acompañado de mi perro Manchas, le llevaba a salar las vacas. Pasando arroyos y montañas por caminos culebreros, donde era subir y subir después de casi 2 horas cabalgando, atendía las reses dándoles sal sobre piedras que se usaban de comederos, inspeccionaba el estado de cada una de ellas, viendo si presentaban algún cambio en sus aspectos, las que estuvieran paridas con sus respectivos terneros, poniendo atención en animales enfermos por picaduras de serpientes, murciélagos, caídas, heridas menores, y medicinarlos, ver que tuvieran suficiente pastura, la limpieza en general, la ordeña y la salud de todos los animales. Era necesario estar pendientes al momento del parto para así poder ayudarlas en tiempo de demora, expulsando la placenta, entre otros, para que no tengan ninguna infección uterina. Otra actividad común también es el empuje y esfuerzo de las yuntas o par de bueyes, que es el motor que hace girar el trapiche, el cual está listo para mover la caña, amarrados al travesaño del trapiche y obtener su jugo, preparando la obtención de la panela o piloncillo. De regreso a casa atendía a los caballos dándoles de comer maíz, heno o cebada, lo que hubiera. Los cepillaba de su melena y cola, revisaba sus pezuñas, recortándolas si era necesario, que estuvieran secas, que no estuvieran infectados o lastimados, con sus herrajes en buenas condiciones, desinfectando algunas heridas que pudieran tener con matalusanos, ocasiones que se quejaban de cólicos estomacales, atenderlos prontamente. Es típico de los equinos bañarse o revolcarse en la arena. Esto les sirve para rascarse y quitarse de encima los excesos de grasa, aunque algunas personas dicen que lo hacen para acomodar su esqueleto después del arduo trabajo. Es apasionante la relación con todos los animales. Son seres muy amigables, nobles y de comprensión en lo que se le ordena. El caballo siempre muestra ese cariño de nobleza. Hasta aquí, te acompaño, momento de despedirnos. Hasta pronto, feliz día. Muchas gracias, Mao, por haber aceptado platicarnos de tu cercanía con los animales. Ha sido un placer escucharte y agradecemos el compartir y socializar esas experiencias con nosotros. Y me parece que para muestra un botón, para comprender esas relaciones que se establecen en la vida cotidiana entre el animal de trabajo y compañía y la familia campesina. Pues muchas gracias por escucharme y fue un placer acompañarles en este día. Muchísimas gracias, compañera Xochitl y compañero Mao, por su valiosa contribución. Espero que con estos detalles ustedes, queridos radioescuchas, se sientan más motivados en casita. Recuerden que la expectativa de los días domingos es mentalizarse para sobrevivir a los lunes.

Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo plantado allí como pendón de conquista, con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos a derecha e izquierda, representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, campechano, con ganas sin duda de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un árbol seco, fue atreviéndose al extremo de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres, pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba. Al verse tan cerca del misterio sagrado, le acometía un pánico de respeto y se dejaba resbalar deprisa hasta tropezar con los pies en el césped. Rosa, menos audaz pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo, escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto con el alambre. Aquellas vibraciones a veces intensas como las del diapasón, que aplicado al oído parece que quema con su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo ignorado. Ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, por su timbre y su misterio. La cordera, mucho más formal que sus compañeros y también más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado y miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella efectivamente, como cosa muerta, inútil, que no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. Gozaba del placer de vivir en paz bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra, como quien alimenta el alma, que también tienen los animales. Asistía a los juegos de los pastorcitos como una abuela. Si pudiera, se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril, ni saltara a la heredad vecina. ¿Qué había de saltar? ¿Qué se había de meter? Ya ni recordaba cuándo le había picado la mosca, el jato, el toro, los saltos locos por las praderas adelante. Todo eso estaba tan lejos. Aquella paz solo se había turbado en los días de prueba de la inauguración del ferrocarril. La primera vez que la cordera vio pasar el tren se volvió loca, pero poco a poco se fue acostumbrando al estrépito inofensivo. Más adelante no hacía sino mirarle sin levantarse, con antipatía y desconfianza. Acabó por no mirar al tren siquiera. En Pinín y Rosa, la novedad del ferrocarril produjo impresiones más agradables y persistentes. Si al principio era una alegría loca, después fue un recreo pacífico, suave, renovado varias veces al día. Tardó mucho en gastarse aquella emoción de contemplar la marcha vertiginosa, acompañada del viento de la gran culebra de hierro que llevaba dentro de sí tanto ruido y tantas castas de gentes desconocidas, extrañas. Pero telégrafo, ferrocarril, todo eso era lo de menos. Rodaban las nubes allá arriba, caían las sombras de los árboles y de las peñas en la loma y en la cañada, se acostaban los pájaros, empezaban a brillar algunas estrellas en lo más oscuro del cielo azul, y Pinín y Rosa, los niños gemelos, los hijos de Antón de Chinta, teñida el alma de la dulce serenidad soñadora de la solemne y seria naturaleza, callaban horas y horas después de sus juegos sentados cerca de la cordera. En este silencio había amores. Se amaban los dos hermanitos como dos mitades de un fruto verde. Amaban Pinín y Rosa a la cordera, la vaca abuela, grande, amarillenta, cuyo testuz parecía una cuna. La cordera, como una vaca santa, según un poeta, tenía en la amplitud de sus formas, en la solemne serenidad de sus pausados y nobles movimientos, aire y contornos de ídolo destronado, caído, contento con su suerte, más satisfecha con ser vaca verdadera que Dios falso. La cordera puede decirse que también quería a los gemelos encargados de apacentarla. Era poco expresiva, pero la paciencia con que los toleraba cuando en sus juegos ella les servía de almohada, de escondite, de montura y para otras cosas que ideaba la fantasía de los pastores, demostraba tácitamente el afecto del animal pacífico y pensativo. En tiempos difíciles, Pinín y Rosa habían hecho por la cordera hasta lo imposible para su salud y cuidado. Años atrás, la cordera tenía que salir a apacentarse como podía a la buena ventura de los caminos. Pinín y Rosa, en tales días de penuria, la guiaban a los mejores altozanos, a los parajes más tranquilos y menos esquilmados, y la libraban de las mil injurias a que están expuestas las pobres reses que tienen que buscar su alimento en los azares de un camino. En los días de hambre en el establo, cuando el heno escaseaba, a Rosa y a Pinín debía la cordera mil maneras que le hacían más suave la miseria. ¿Y qué decir de los tiempos heroicos del parto y la cría, cuando se entablaba la lucha necesaria para el alimento? Consistía en robar a las ubres de la pobre madre toda la leche que no fuera absolutamente indispensable para que el ternero subsistiese. Rosa y Pinín en tal conflicto siempre estaban de parte de la cordera, y en cuanto había ocasión, a escondidas, soltaban al becerro recental, que ciego y como loco, atestaradas contra todo, corría a buscar el amparo de la madre que le albergaba bajo su vientre. Volvía la cabeza agradecida. Tal parece que decía: dejad a los niños y a los recentales que vengan a mí. Estos recuerdos, estos lazos son de los que no se olvidan. Añádase a todo que la cordera, cuando se veía emparejada bajo el yugo con cualquier compañera, fiel a la gamella, sabía meter su voluntad a la ajena, y horas se la veía con la cerviz inclinada, la cabeza torcida en incómoda postura, velando en pie mientras la pareja dormía en la tierra. Antón nunca pudo cumplir aquel sueño dorado suyo de tener un corral propio con dos yuntas por lo menos. Gracias a mil ahorros, llegó a la primera y su única vaca, la cordera, y no pasó de ahí. Como la madre de los niños había fallecido hace tiempo, el amor de los gemelos se había concentrado en la cordera. El regazo que tiene su cariño especial, que el padre no puede reemplazar, estaba al calor de la vaca en el establo y allá en el somonte. Todo esto lo comprendía Antón a su manera, confusamente, pero sabía que tenía que pagar sus deudas y en algún momento vendería la cordera. Pero de esto no deberían saber nada los niños. Un sábado de julio, a temprana hora se despertaron Pinín y Rosa, y al levantarse no encontraron a la cordera. Sin duda, mi opá la había llevado al jato. No cabía otra conjetura. Pinín y Rosa opinaban que la vaca iba de mala gana. Creían ellos que no deseaba más hijos, pues todos acababa por perderlos pronto, sin saber cómo ni cuándo. Al oscurecer, Antón y la cordera regresaron mohínos, cansados y cubiertos de polvo. El padre no dio explicaciones, pero los hijos adivinaron el peligro. No había vendido porque nadie había querido llegar al precio que él pedía. No se dirá, pensaba, que yo no quiero vender. Son ellos que no me pagan la cordera en lo que vale. Desde aquel día en que adivinaron el peligro, Pinín y Rosa no sosegaron. A media semana se personó el mayordomo en el corral de Antón. Dijo que el amo no esperaba más y se retiró. A Antón no le quedaba otro camino y apuraría la venta, así que vendería la vaca a vil precio por una merienda. Había que pagar al amo o quedarse en la calle. El sábado inmediato acompañó al humedal Pinín a su padre. El niño miraba con horror a los contratistas de carne que eran los tiranos del mercado. La cordera fue comprada en su justo precio. Se le hizo una señal en la piel y volvió a su establo ya vendida, ajena, tañendo tristemente la esquila. Detrás caminaban Antón, taciturno, y Pinín, con ojos como puños. Rosa, al saber la venta, se abrazó al testuz de la cordera que inclinaba la cabeza a las caricias como al yugo. Se iba la vieja, pensaba con el alma destrozada Antón. Ella será una bestia, pero mis hijos no tenían otra madre ni otra abuela. La cordera, que ignoraba su suerte, descansaba y pacía como siempre. Pero Rosa y Pinín yacían desolados, tendidos sobre la hierba. Ahora miraban con rencor los trenes que pasaban, los alambres del telégrafo. Era aquel mundo desconocido, tan lejos de ellos por un lado y por otro, el que les llevaba su cordera. El viernes al oscurecer fue la despedida. Vino un encargado de aquel rematante de Castilla por la res. Pagó, bebieron los hombres. Antón quería aturdirse, habló mucho, alababa las excelencias de la vaca. El otro sonreía porque las alabanzas de Antón eran impertinentes. ¿Quedaba a la res tanto y tantos jarros de leche? ¿Que era noble en el yugo, fuerte con la carga? ¿Y qué? Si dentro de pocos días había de estar reducida a chuletas y otros bocados suculentos. Pinín y Rosa, sentados sobre un montón de hierbas unidos por las manos, miraban al enemigo con ojos de espanto. No podían separarse de ella. Antón entró en el corral oscuro. Los hijos siguieron un buen trecho por la calleja de altos setos. ¡Va, va, niños! ¡Acá! ¡Vengan! ¡A vos digo! ¡Basta de cosas! Así gritaba de lejos el padre, con voz de lágrimas. Caía la noche por la calleja oscura que hacían casi negra los altos setos. Se perdió el bulto de la cordera, que parecía negra de lejos. Al día siguiente, muy temprano, a la hora de siempre, Pinín y Rosa fueron al praoso monte. De repente silbó la máquina, apareciendo el humo, luego el tren. En un furgón cerrado en unas estrechas ventanas altas o respiraderos, vislumbraron los hermanos gemelos cabezas de vacas que pasmadas miraban por aquellos tragaluces. ¡Adiós, cordera!, gritó Rosa. ¡Adiós, cordera!, vociferó Pinín. Y llorando repetía el rapaz, más enterado que su hermana de las picardías del mundo: la llevan al matadero. Carne de vaca para comer los señores, los indianos. Adiós, cordera. Adiós, cordera. Y Rosa y Pinín miraban con rencor la vía, el telégrafo, los símbolos de aquel mundo enemigo que les arrebataba, que les devoraba a su compañera de tantas soledades, de tantas ternuras silenciosas, para sus apetitos, para convertirla en manjares de ricos glotones. Tiempo después, en las vibraciones rápidas como quejidos, Rosa, ya con la ausencia de Pinín, creía oír muy lejana la voz que sollozaba por la vía adelante. Adiós, Rosa. Adiós, cordera. Adiós, cordera. Muchas gracias por tu intervención, Quinti.

que vamos adquiriendo cada uno y una de nosotros. Implica una intención, un para qué hacerlo, un objetivo previsto antes de comenzar a hacerlo. Implica una acción directa, es decir, desde nosotros mismos, el acto de hacerlo, que nos lleva a desarrollar capacidades que no podemos lograr de otra manera sin la práctica y la acción directa. Es un proceso en el que se comunican estos conocimientos y estas capacidades, sea que lo queramos o no lo queramos, mediante lo cual transformamos cosas en otras cosas. Por ejemplo, un terreno se transforma en una milpa, una mazorca se transforma en una tortilla, una roca se transforma en un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y transformamos también conocimientos, paisajes, la vida social y a nosotros mismos, ya sea que seamos campesinos, obreras, profesores, trabajadoras del hogar, oficinistas, taxistas, lo que nosotros hacemos participa de una manera u otra en este proceso de transformación. Y mediante este hacer, intentamos conseguir aquello que necesitamos para sobrevivir, no solo en términos biológicos como alimenticios, sino sociales también, y no solo en términos individuales, sino sociales y colectivos. La vida humana siempre ha implicado una relación con otros seres, humanos y no humanos, sin lo cual no hubiéramos podido sobrevivir y evolucionar, en gran medida porque nuestras capacidades físicas son escasas. En este sentido, el trabajo humano ha implicado también relaciones con lo no humano, con plantas y con animales, al grado que hemos transformado nuestros entornos y nos hemos transformado a nosotros mismos en relación con esto. Desde tiempos muy tempranos, la humanidad se ha acompañado de otras especies animales que han cumplido funciones primordiales, sea de protección, de alimentación o en el trabajo. En este sentido, por ejemplo, no podemos entender la agricultura sin el trabajo de mulas, bueyes, caballos, que participan de manera directa en los trabajos campesinos, sea como animales de tiro o de carga. Tenemos que reconocer que estos animales trabajan y lo hacen alrededor de nuestras necesidades, y más aún, que sin ellos no podríamos cubrir muchas de las tareas necesarias, como arar la tierra, transportar las cargas, etc. Hay otros animales que cumplen otras tareas en relación a nuestras necesidades, como los perros, que siguen cumpliendo una función de protección en las casas, del ganado, de la familia, o los gatos, que siguen siendo importantes para el control de plagas dentro de las casas, además de proporcionarnos compañía. Tenemos que comprender que todos estos animales trabajan junto con nosotros y darle la importancia a su hacer y a su ser para nuestras propias vidas, y no pensarles como seres sin capacidades sensoriales, inanimados, sin necesidades, a los que, por compartir la vida y el trabajo con ellos y beneficiarnos también de su hacer, debemos intentar darles las condiciones óptimas posibles para sus vidas. Es importante observar que, a pesar de que sí existe una dimensión, digamos, utilitaria de los animales, en el sentido en que nos sirven para lograr nuestros objetivos, esto no implica que solo sea utilitaria, pues también es cierto, y todos lo sabemos, que las familias se encariñan con los animales con los que comparten vida. Por ejemplo, una familia campesina entabla relaciones de cariño con los animales con quienes comparte su trabajo y su vida. Pero no podemos olvidar que las condiciones sociales, económicas, culturales que nos imponen muchas veces no nos permiten proporcionarles estas condiciones de vida digna a los animales que nos acompañan. Muchas veces no nos permiten ni siquiera pensar en la dimensión de dignidad de sus vidas. En nuestra realidad, nuestras familias, la inmensa mayoría de las familias, vivimos bajo condiciones precarias. Y en estas condiciones que nos imponen, implica comprender que si una familia apenas puede sobrevivir económicamente, apenas tiene el espacio para desarrollar su vida, su objetivo primero será alimentarse y proporcionarse a sí mismo las mayores condiciones posibles de vida. y solo después podría ponerse a pensar en las condiciones de vida óptimas de los animales. Hay otras cuestiones que debemos de tomar en cuenta para entender cómo entablamos relaciones con los animales que nos rodean. Por ejemplo, la cultura capitalista, aquella que nos dice que todo, incluyendo los seres humanos, somos considerados una cosa que se vuelve una propiedad. Y al mismo tiempo nos enseñan a considerarnos a nosotros mismos cosas que se vuelven propiedades. El capitalismo nos hace cosas de las que se adueñan los capitalistas cuando se adueñan de nuestro trabajo. Pero para que esto funcione, nos inculcan que nosotros podemos ser dueños de otros seres, humanos y no humanos. Y esto implica reducir a estos otros seres a cosas. Y las cosas, nos enseñan, son propiedades desprovistas de toda característica de vida. Al mismo tiempo, el Estado nos inculca una cultura del poder y la dominación, en la que uno puede apoderarse de las decisiones, la voluntad y la vida de otros. Obviamente el Estado se apodera de las decisiones y la voluntad de la sociedad por la fuerza, y nos inculca que esto no solo es necesario, sino que es legítimo. Y nos enseña que aunque haya alguien que nos domina a nosotros, al mismo tiempo nosotros podemos dominar a otros seres, humanos y no humanos. No podemos reflexionar las formas en cómo nos relacionamos los humanos con los animales no humanos y con lo no animal también, si no tomamos en cuenta cómo opera y se inculca estas culturas capitalista y de dominación. Pero además necesitamos no perder de vista las condiciones reales de vida y existencia que la explotación del trabajo y la dominación nos imponen sobre nuestras propias vidas. Pensar que podemos dejar de usar animales, en términos reales, me parece imposible. La vida humana ha podido sobrevivir, en cierta medida, por esta relación con animales y no animales. Pero sí debemos insistir en transformar las formas en que nos relacionamos con estos otros seres, pugnando por eliminar la brutalidad y la violencia y trasladar nuestra idea de dignidad a la vida de estos seres que nos acompañan en el trabajo y en la vida. Sin olvidar que para que esto sea posible, debemos luchar por conseguir esas mismas condiciones óptimas de vida para nosotras y nosotros y contrarrestar estas culturas y prácticas de explotación y dominación en nuestras propias vidas, en términos no solo individuales, sino sociales, colectivas, compartidas. No cabe duda que Iván nos ha dado muestra de que la antropología es un campo de estudio muy extenso, con una amplia posibilidad de abordar estos temas desde la multiplicidad de experiencias, incluyendo la de los investigadores y estudiantes. Con esta intervención, no queda más que reflexionar sobre la importancia que tiene la vida digna para los animales humanos y no humanos. Además de lo relevante que puede ser para entender los procesos de apoyo mutuo, la consideración del contexto, es decir, del entorno, por ejemplo, ya sea de una vida rural o urbana o incluso de una vida interseccional, es decir, de un entorno medio urbano y un entorno medio rural. O sea, así como aquí en Cuilapan. Queridos radioescuchas, lamento informarles que estamos llegando al final de nuestro programa. Yo sé que ustedes experimentarán una sensación de vacío y de tristeza, y por el otro lado, Quinti se sentirá aliviado. Sin embargo, esto no se acaba hasta que se acaba. Por lo tanto, los dejo escuchando la siguiente canción, titulada Duerme, duerme negrito, y es una canción popular caribeña, ahora en la interpretación del grupo chileno Quilapayún. Duerme, duerme, negrito.